Aquí comienza Retapalooza, Festival de Radio. Periodismo en la nueva normalidad. Vení, pasa, te invitamos. Te vamos a informar, te vamos a divertir, te vamos a emocionar. Vamos a estar hasta las 21, todos los jueves. En el aire de la Retaguardia. Momento que vamos a presentar un editorial muy especial, muy emotivo, porque habla de ese amor tan incondicional que es el amor a los hijos, a las hijas y a los hijes. El editorial a cargo de Alejandro Sayed. La vida es bella. Apareciste en mis brazos, violeta, con los pelos parados. Me agarraste el dedo a upa. Supe que eras Maxi. Vos supiste que era yo, papá. Apareciste con susto, agitado, con mascarita de oxígeno, lágrimas y sufrimiento. Apenas te pude alzar, cordón umbilical alrededor del cuello. Uf, una semana en neo, rezando. Te subí a UPA, supe que era Facu. Yo volví a ser papá. La vida como un soplo, como una brisa húmeda, como un viento calmo, como un atardecer en la playa con las patas en el mar. Crecieron. Primer día en el jardín. Ahí estábamos, riendo y llorando. Acompañando con el corazón hinchado de alegría y miedos, pero ahí estábamos. Pasan los años, aparecen los guardapolvos blancos, las juras de las banderas, argentos de pura cepa. La vida corre rápido a veces y otras veces va en cámara lenta, despacito, fotograma por fotograma. Egresados de primaria, viajes y despedidas, amigos que pasan y amigos que van a quedar para toda la vida. Secundaria, estudios, tareas, ayudas, exámenes, problemas, preguntas, rebeldía. Maxi egresó siendo elegido el mejor compañero, buen estudiante y buen amigo, un pibe inteligente, preparado, capaz. Leyó más de 100 libros, ama el básquet, el cine y sus amigos. Facu, egresó escolta de la bandera, elegido también mejor compañero. Uf, orgullo nacional, los dos hijos elegidos mejores compañeros. ¿Cómo es Facu? Deportista, inquieto, inteligente, hace cuatro cosas a la vez, disfruta, sale, se divierte, vive a pleno cada día. Son grandes pibes. ¿Qué va a decir su papá? Claro. Saben que los amo con toda mi alma. Saben que siempre voy a estar ahí, para acompañar, para educar, para poner límites, para ir al Monumental, para ir de vacaciones, para ir al cine, para todo y en cada etapa. Mis hijos, Max y Facu, dos mamotretos que miden más de 1,95 m. Dos gigantes chiquitos, dos soles, dos orgullos. Sé que les va a ir siempre. Porque fundamentalmente son buenas personas, de gran corazón, solidarios y empáticos. Mi gran orgullo es haber criado dos pibes hermosos, que me llenan el corazón. Gracias Maxi, gracias Facu, ustedes me enseñaron a ser papá.

Lollapalooza. Periodismo en estado puro, sin aditivos ni conservantes, en el aire de La Retaguardia. Galimberti, de Marcelo Larraqui y Roberto Caballero, capítulo 12, El secuestro de los Bor. En la Semana Santa de 1974, Galimberti se incorporó al área de inteligencia de la Secretaría Militar de Montoneros. Funcionaba en la terraza de una casa de Parque Avellaneda, bajo la cobertura de una empresa de informática. Galimberti vestía traje y portaba maletín. Para entonces, Montoneros sabía que el enfrentamiento armado se les venía encima. Perón los había echado de la plaza detrás de un vidrio a prueba de balas. Los trató de imberbes, de estúpidos y de infiltrados. Muere Perón y asume Isabel con López Rega. La AAA mató a Rodolfo Ortega Peña. Tres hombres con medias de nylon en la cabeza lo hicieron arrodillar y le dispararon. Montoneros pasó a la clandestinidad. Se decidió secuestrar a un directivo de una empresa grande para cobrar un rescate que solventara los gastos. Se hizo la inteligencia previa, caza, recorridos, controles policiales, custodios. Se ensayó en un campo de Tandil, al aire libre, con los pelotones completos, los autos y un cronómetro. Todo funcionaba bien, pero a veces Jorge Bor alteraba sus horarios por seguridad. El tercer intento fue el decisivo. El 19 de septiembre de 1974, un equipo montonero colocó un semáforo con luces intermitentes y un hombre disfrazado de policía para montar un desvío. En el Ford Falcon iban Juan Carlos Pérez, chofer de la empresa, a su lado el primo Alberto Bosch y atrás los hermanos Bor. Atrás de ese auto venía otro con la custodia con dos policías. Montoneros puso un cartel de gas del Estado y operarios trabajando. El Falcon de los Born es chocado por una camioneta camuflada de Entel. Galimberti y otros dispararon sobre el Falcon. El auto de la custodia también es embestido por otra camioneta. Sacan a los Born del auto, los ponen en una bolsa marinera y los ponen en otra camioneta. Atan y maniatan a los custodios. Todo duró exactamente 3 minutos. Los llevan al pozo, una carpintería con un sótano. La cárcel era un salón amplio, un baño, una cocina pequeña y 2 habitaciones de 4x3, separadas 15 metros una de la otra. Las paredes tenían placas de telgopor y caucho para amortiguar los sonidos. Los Born no se veían entre sí. La organización Montoneros había recomendado un trato cordial, pero austero. Las comidas eran sencillas, la convivencia era buena. Galimberti odiaba a Born porque lo veía como un exponente de la oligarquía ligada al Imperio Británico. A veces, pocas, jugó a las cartas con Bor y tomaron whisky. Los carceleros siempre estaban con capuchas donde solo se le veían los ojos. El hermano, Juan Bor, se empezó a poner difícil. no comía, se acurrucaba en posición fetal. Jorge Bor estaba, al contrario, en perfectas condiciones de salud. Montoneros le avisa a Jorge. Su hermano no aguanta más. Los hacen reencontrar. Jorge Bon vio a su hermano flaco y demacrado, con las defensas anímicas bajas. Decía que una lámpara le robaba el pensamiento. Al sacar la lámpara, dijo que el enchufe le robaba el pensamiento. Y si tapaban el enchufe, el mal estaba en el armario. Jorge Bon entonces habló con su padre y aceleró las negociaciones estancadas. Montoneros pedía 100 millones de dólares y la empresa ofrecía 10 millones de dólares. Acortaron las diferencias. Arreglaron 30 millones de dólares en varios pagos. El primer pago se efectuó en marzo de 1975. La empresa enviaba un empleado jerárquico en una camioneta. Montoneros abordaba la camioneta, pasaba la saca de dineros a varios móviles para destinos diferentes. Para contar el dinero, finalmente se encerraban en una casa de Villa Ballester. 20 millones de dólares fue el primer pago y Montoneros lo envió a Cuba. Cuba pagaba puntualmente los intereses, pero la realidad es que nunca devolvió el dinero. Finalmente, luego de varios pagos por un total de 60 millones de dólares y operaciones de lavado en Suiza y Europa y Estados Unidos, el 20 de junio Montoneros liberó a Jorge Bon. A su hermano lo liberaron antes como prueba de lo acordado. En una casa de Martínez, después de 9 meses sin ver el sol, apareció en una conferencia de prensa un Jorge Bon con los pómulos hundidos, anteojos negros. A su lado, Mario Firmenich. Atrás, la bandera de Montoneros. Muchos años después, el grupo Bunge y Bon se hacía cargo del Ministerio de Economía. Era un gobierno peronista también. St. Martin's College, that's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have room and Coca-Cola. She said, fine. And then in 30 seconds time, she said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. Or what else could I do? I said, oh, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah. I can't see anyone else smiling. Are you sure? You wanna live like common people. You wanna see whatever common people see. Wanna sleep with common people. You wanna sleep with common people like me. But she didn't understand. And she just smiled and held my hand. I went to the flagship of a shop. I cut your hair and get a job. I smoked some facts and played some pool. Pretend you never went to school. Still you never everybody hates a tourist, especially one who thinks it's all such a laugh. Yeah, and the chip stains of grease will come out in the bath. We will never understand how it feels to live your life with no meaning or control and with nowhere left to go. You are Colina de la Vida. En esta sección hablamos de nuestra sociedad, profundizamos sobre nuestra vida social, psicológica, económica y política. Porque todes somos parte de todes. Un gran conjunto que funciona sincronizadamente, intentando siempre ser mejores, incluyendo, alentando, trabajando para el otro. Comprende mis sueños y se acopla en mi espalda. La Colina de la Vida, columna de inclusión social. Muy tranquilo la colina de la vida. Bloque en Retapalooza y empezamos con La Colina de la Vida. Corría el año 2001 y se sucedía la caída de Fernando de la Rúa. La crisis institucional, política, económica y social más feroz que se recuerde en nuestra Argentina reciente ocurrió para esas fechas, finalizando el año 2001. Fernando de la Rúa y la triste postal, triste e indignante postal, de aquel helicóptero en la terraza de Casa Rosada, huyendo, ya que no podía salir por tierra, tras presentar su renuncia. En medio del caos que era la Plaza de Mayo, los alrededores y la ciudad entera, el país entero, un país encendido, saqueado por el neoliberalismo más fuerte, había terminado con un saldo de una sangrienta represión por parte del Estado argentino en ese entonces. La realidad duerme sobre un entierro y camina triste por el sueño del más bueno. La realidad baila sola en la mentira y en un bolsillo tiene... alrededor de las 19 horas, el helicóptero sale de Casa Rosada, en medio del caos social y los muertos, víctimas inocentes de políticos corruptos que nunca pagaron su culpa en la cárcel. El 21 de diciembre se levanta el estado de sitio, y el Congreso de la Nación elige como presidente provisional al titular del Senado, Ramón Puerta. Este último termina renunciando, dándole lugar el 23 de diciembre, dos días después, a Adolfo Rodríguez Saá, que jura como presidente ese mismo día. Pero los anuncios económicos que hace Rodríguez Saá, más que nada de más ajustes, provocan nuevos reclamos e incidentes callejeros, lo que da lugar a la renuncia del flamante presidente Puntano. Otra vez, la represión, heridos y detenidos. En el mundo al revés, busco algún buen amigo para que no me atrape algún día. El 31 de diciembre, el entonces presidente del Senado, Ramón Puerta, también presenta su renuncia, por lo que el titular de la Cámara Baja, Eduardo Camaño, asume como presidente de la Nación y convoca de urgencia a una asamblea legislativa. Finalmente, el 1 de enero de 2002, Eduardo Duhalde, por entonces senador nacional y que había sido derrotado por De la Rúa en las elecciones de 1999, es elegido para terminar el mandato del expresidente. Es así como tuvimos 5 presidentes en 11 días. Corría el año 2002 y la represión policial no cesaba. El 26 de junio de ese año, y con apenas 6 meses de gobierno de Eduardo Duhalde, durante una movilización en reclamo de planes sociales en la localidad de Avellaneda y en Puente Pueyrredón, son brutalmente asesinados Maximiliano Costecchi, de 25 años, y Darío Santillán, de 21 años, por la policía bonaerense en la denominada Masacre de Avellaneda. Todavía recordamos esa terrible imagen, esas fotos, esos videos televisivos, donde se lo ve a Maxi en el piso de la estación del ferrocarril de Avellaneda y sobre él, el policía de la provincia de Buenos Aires, Alfredo Fanciotti, sonriendo, sí, sonriendo. Ambos, Maxi y Darío, reciben disparos de una escopeta Itaca de la bonaerense y mueren en la estación Avellaneda, estación que hoy lleva sus nombres. Estación Darío y Maxi. Muy tranquilo la colina de la vida. Se convoca a elecciones para el año próximo, el 2003. Y el 27 de abril votamos en las presidenciales. Carlos Menem vuelve a postularse por el PJ Frente de Lealtad UCD. Sacando el 24,45% de los votos. Y Néstor Kirchner, por el PJ Frente para la Victoria, sacando el 22,25% de los votos en primera vuelta. Con lo que se convoca a una segunda vuelta para el domingo 18 de mayo, vuelta que no llega a realizarse ya que Carlos Menem decide bajarse de la elección. Así, el 25 de mayo de 2003 llega a la presidencia Néstor Carlos Kirchner. Ese día, en medio de una multitud esperanzada, Néstor nos decía: venimos del sur del mundo, sabemos

Hola. Vibrante momento para todes. Bienvenidos al Cielo No Puede Esperar, un espacio dedicado a traer a la conciencia las energías que están presentes en el cielo para reflexionar acerca de cómo nos afectan de modos muchas veces insospechados. La tendencia energética sagitariana, que es la que estamos viviendo, se caracteriza por la intensidad y la aventura sin aceptar restricciones morales o éticas. ¡Sí! ¡Ser libres! Sagitario quiere gozar corporal, espiritual y mentalmente, viajando y moviéndose sin límite. ¡Sin límite! ¿Y los otros? ¿Y sus deseos? ¿Y las normas? ¿Qué onda la empatía, Sagitario? ¡Qué encrucijada! Lo que pasa es que una energía sagitariana bien integrada es una energía dual que puede moverse entre las responsabilidades y el compromiso y la creatividad infinita que no encuentra prohibiciones para revelar la verdad que parece casi divina. Entonces las preguntas que nos podemos formular en esta temporada son las siguientes, entre otras, claro. ¿Qué compromisos estás evitando porque querés lograr ciertos objetivos? ¿Sos capaz de ponerte en el lugar del otro? ¿Lo haces? ¿Cómo reaccionas cuando las normas sociales te generan límites? En fin, está bueno recordar, como dice Carl Rogers, que ser empático es ver el mundo con los ojos del otro y no ver nuestro mundo reflejado en sus ojos. Otro tema, ¿cómo vas llevando esta época de eclipses? Recordá que hay algo que se está cerrando. Es una energía de final de ciclo. No necesariamente esto es malo, ¿eh? Estate atente a las señales. Veamos ahora el clima de energías disponibles siguiendo a la luna. Ten en cuenta que lo que voy a contarte surge de las relaciones planetarias que gobiernan al cielo esta semana y que, si tenés tu carta natal a mano, podés fijarte dónde están los planetas que menciono como una guía para que sea más personalizado. Pero si no, no importa, porque voy a dar pistas del estado del cielo para todes. El viernes 3, la luna en Sagitario, desde la mañana, está en cuadratura con Júpiter y a la tarde hace un sextil con Saturno y un trígono con Quirón. Tal vez te pongas un poco emotivo o emotiva, aferrada a alguna creencia y por la tarde logres estar un poco más estable. El sábado 4, la luna en Sagitario es el eclipse de Sol en Sagitario y también la luna nueva. Los tránsitos de este día son ideales para estar perceptiva o perceptivo y registrarte y registrar a tu entorno. Tal vez algo se revele. Evita fantasear y confundirte y acordate que las lunas nuevas son ideales para hacer una lista de intenciones. El domingo 5, la luna pasa a Capricornio a la mañana y hace una cuadratura por la mañana con Quirón y a la nochecita un trígono con Urano. Día en que tal vez te metas para adentro y te cueste un poco adaptarte a lo que pasa. El lunes 6, la luna en Capricornio conjunta a Venus, hace un sextil con Neptuno, luego con Marte y conjunta con Plutón. Día ideal para tomar el toro por las astas y resolver cosas. El martes 7, la luna pasa por la mañana a Acuario, hace un sextil con Marte mientras sigue la conjunción con Plutón. Esto desaparece al mediodía y a las más o menos a las 2 de la tarde conjunta con Saturno y hace un sextil con Quirón. A la nochecita hace una cuadratura con Urano. Es un día con armonía para estar en grupo y sentirte bien y tener un poquito de cuidado con los imprevistos por la noche. El miércoles 8 la luna hace un sextil con el Sol y con Mercurio, a la tardecita conjunta con Júpiter y a la noche hace una cuadratura con Marte. Vas a querer tener una especie de megáfono para comunicarte, así que cuidado, cuidado con lo que decís. El jueves 9 sigue activa la conjunción a Júpiter y con Júpiter y la cuadratura con Marte, y casi al mediodía la luna pasa a Piscis. A la mañana vas a estar alegre y tal vez sientas cierta inquietud, y a la tarde tal vez te vas a encontrar un poco más tranquilo o más tranquilidad. Bueno, oyentes de Retapalooza Festival de Radio, les deseo una excelente semana de eclipses. Quiero agradecer a la Bioastroescuela y a su canal Astrología Conciencias en Spotify, donde si querés podés volver a escucharnos y también encontrar otras cosas muy interesantes. Soy Patricia. Cualquier consulta me ubicás en Instagram, @elcielonopuedeesperar. Y no te olvides que volvemos a vibrar juntos el jueves que viene. ¡Chao! Retapalooza. Porque la única verdad no es la realidad. Bueno, esto es en realidad de último momento. Casi hace unos minutos en realidad decidí hablar de esto. Hay un chico de unos 18 años de la zona de Remedios de Escalada, vecino, acosa a chicas de la escuela, de una escuela de aquí, de Remedios de Escalada. Tenemos varios las capturas de este muchacho. Les hace videollamadas, le manda fotos, y si las chicas no acceden a sus pedidos de mostrar partes de su cuerpo, les manda amenazas de muerte directamente. Les dice cosas como: no llegas a enero, te voy a matar antes si te encuentro por la plaza, que todos sabemos cuál es, la plaza de Escalada, te vas a morir. Él y varias personas más, porque no sabemos cuántos perfiles tienes o si es él solo. Este muchacho se llama, si lo podemos llamar así, Lucas Bernachea. Obviamente voy a nombrar solamente a él porque es el que está acusado y ya tiene una denuncia en la comisaría de Remedios de Escalada, así que próximamente se va a tener que presentar en fiscalía, espero que lo haga. No sabemos bien la edad, pero calculamos que tiene unos 18 años y son entre 5 chicas acosadas por este sujeto. Esperemos que revea la situación, que esto no pase a mayores, porque las chicas no pueden salir de sus casas. Como les estoy diciendo, hace 2 días que estas chicas, estas 4 o 5 chicas, no salen de sus casas. Y no solamente no salen de sus casas, sino que en la comisaría les piden testigos. O sea que todavía seguimos, parece en el, no sé, en el medioevo, con el tema de las denuncias policiales. Es decir, si no hay una agrupación que las avale, que las acompañe en las comisarías, tanto en Comisaría de la Mujer como en las comisarías Cuarta de Escalada o en las comisarías de La Luz, no les toman las denuncias a las chicas y dejan, digamos que les piden testigos, les piden muchísimos requisitos para tomar las denuncias, cosa que me parece muy, muy grave. Desde ya. Y bueno, yo como mamá de una nena también, de esa edad, estaría solicitando, como todas las mamás, que por favor, no sé si nos estará escuchando o no, pero que estas cosas ya no pasen más, porque yo leo las capturas de pantallas de este muchacho y realmente no puedo creer el nivel de violencia que tiene un chico de 18 años, tan chico, tan adolescente todavía, y el nivel de violencia con el que escribe, con que se maneja y con el que amenaza a las chicas de su edad es realmente preocupante. Así que, bueno, no lo quería dejar pasar porque esto está pasando hoy, está pasando ahora, y necesitamos, por favor, que la policía del, de Remedios de Escalada, y la Fiscalía, por favor, tome cartas en el asunto, que no pase más, ni una menos, y que por favor estas chicas puedan hacer su vida con normalidad, como cualquier chica de su edad. Tal cual es una locura estas situaciones, uno no alcanza a entender, nosotros que tenemos hijos de, yo que tengo hijos de 22, de 17, nada, pensar estas locuras, la verdad que es una enfermedad grande, y tiene que estar preso, claramente. Sí, tiene que estar preso. Les aviso una cosa, no, por favor, les aviso una cosa, Nacho, sobre todo que tengo el celular, está, digamos, en una etapa, creo que está festejando el campeonato de River, y, digamos, va pasando pantallas y yo sigo al aire y no puedo mutear, así que téngalo en cuenta, Nacho, me mutea usted porque yo no me puedo mutear, porque si lo toco esto explota, así que prefiero no tocarlo. Es más, dentro de un rato lo tengo que poner a cargar porque no sé qué es lo que pasa. Veo pantalla de Facebook, veo pantalla de Instagram, todo el tiempo van pasando pantalla. Creo que está endemoniado el celular, creo que le voy a tener que hacer un exorcismo. Así que bueno, les cuento un poquito algo que me pasó hoy. Yo suelo, me gusta definirme como un cronista de la calle. Me gustan las historias de que pasan en las calles. Y hoy me pasó que fui a comprar cigarrillos. Y cuando voy a comprar cigarrillos en la esquina de Juan B. Justo y Bahía Blanca, en el barrio, en el coqueto barrio de Monte Castro, veo una malabarista, una chica con el pelo corto, haciendo malabares, con muchos tatuajes. Bueno, yo que me gusta y soy curioso y soy periodista, me acerqué a preguntarle, ¿qué onda? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás acá? Porque no la había visto hasta ahora. Entonces ella, Ana, me cuenta que ella es tatuadora de profesión, pero bueno, con todo el tema de la pandemia, pasó a nada, a no poder tatuar. Y entonces, a través de un amigo de ella, que le fue enseñando malabares, decidió empezar a hacer malabares en la calle. Entonces yo le pregunto, che, mirá, yo hago un programa de radio en la Retaguardia, Retapalooza, Festival de Radio. Me dice, ¿sabés qué pasa? Tengo un celular con tapita. No tenía ni WhatsApp. Entonces, digo, bueno, a ver, contame un poco. Nada, dice, me siento bien, pude reemplazar mi tarea de tatuadora por esta de malabarista, fui aprendiendo, la gente se pone contenta, la gente disfruta, me deja alguna propina y yo la verdad que la paso bien. Voy rotando en distintas esquinas porque, dice, la gente se aburre, cosa que yo no tenía en cuenta. Yo siempre pensé que los malabaristas siempre van a la misma esquina. No, dice, voy rotando en distintas esquinas cercanas para no aburrir a la gente. Y me contó que además ella es muy amante de los bichos. Y me contó que tenía un día triste porque justo había recogido un gorrión herido y lo había llevado a una veterinaria amiga que no le cobra y que pobrecito el gorrión falleció. Y entonces me decía, vos sos la primera noticia alegre, me decía a mí, porque nada, me estás preguntando cosas que me interesa contar. Una artista callejera, Ana, tatuadora, ex tatuadora o actual tatuadora, y actual malabarista tratando de ganarse la vida. La gente, como ella dice, se pone contenta de verla. Da alegría en la calle. Es simpática, es canchera, sonríe. Es una historia más de nuestros pibes argentinos. Que la pelean para salir adelante. Porque pensemos una piba que en pandemia es tatuadora, una piba joven, debe tener 22, 23 años, tratando de salir adelante. Nada, Ana. Un pájaro que vuela por las calles. Retapalooza. Periodismo en estado puro, sin aditivos ni conservantes, en el aire de la Retaguardia. Hoy la rocola se viste de reina. I'm just a poor boy. I need no sympathy. Queen, la potencia de la lírica, de la canción y de Freddie Mercury. Una gran banda de los 80. Sonaban como una aplanadora. En vivo te mataban. La canción que comanda todos los eventos deportivos. La rocola sigue girando y buscando grandes temas de Queen, y aparecen millones de temas. Una banda compacta con un líder carismático. La gente canta, salta, baila y sigue a Freddy. Un gran maestro de ceremonias con un magnetismo increíble. Queen, la primer super banda que vino a la Argentina en los 80. La rocola gira y busca y busca y busca canciones y recuerda grandes momentos. La rocola de la reina, tu historia, mi historia, nuestras historias. Queen, una gran banda. Todo lo que pasa, pasa en la rocola. Por Retapalooza, Festival de Radio. Retapalooza. El lado luminoso del periodismo. Bueno, amigos y amigas retapaluceros, después de escuchar la Rocola de la Reina, como la llamamos, donde contamos un poquito de la historia de Queen, recuerden que también hicimos la de Kiss, la de los Rolling, de a poco vamos recorriendo la super banda. Les vamos a contar lo que nos gusta contar siempre, en una entrevista en vivo, las historias de vida, las cosas que pasan en determinados lugares del país, en este caso en Gualeguaychú. Estamos en contacto con Belén Gómez. Belén Gómez es personal de salud, es radióloga, es licenciada en producción de bioimágenes, recibida en la UBA. Ella trabaja en el Hospital Centenario de Gualeguaychú y nos va a contar un poquito, dándole la bienvenida a Belén, nos va a contar un poquito, bueno, cómo fue vivir el comienzo de la pandemia, que fue tan dramático y que tanto nos asustó a todos. Bienvenida, Belén. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, gracias por el espacio, gracias a todos los que veo por ahí. Bueno, el comienzo de la pandemia. Primero fue como así cuando, literal, viste, cuando te tiran un balde de agua fría, que no entendés nada, no sabes para dónde disparar, venís todos los días con una rutina y de un día para otro empezás a tener cuidado en otras cosas que por ahí ya las tenías en cuenta, pero ahora como que tenés que prestarle más atención. Y en mi caso, que, como decía acá tu compañera, yo también soy mamá, y recuerdo que tenía que buscarle, justo había arrancado el año en marzo, unos libros a mi hijo en una librería, y me acuerdo que salí con el auto como loca, y me apuraba en hacer las cosas, porque nos dijeron, bueno, quédense en sus casas. Y yo ya me pensé que el virus ya estaba volando arriba de la cabeza de nosotros. Todavía no habíamos tenido el primer caso acá en Gualeguaychú, pero bueno, es como que yo salía a las corridas, hacía todo, no dejaba ni que mis viejos salgan de acá de casa. Bueno, ya salía tapadísima, así como un astronauta. Pero bueno, en lo que tiene que ver en mi aspecto laboral, inmediatamente yo tengo compañeros que son agentes de riesgo, y bueno, dos de ellos dijeron, bueno, listo, venimos hasta acá y no venimos más. Y el resto que nos quedamos, solamente esperamos a que desde la dirección nos dijeran a ver qué nuevas disposiciones había, qué medidas teníamos que tomar, qué es lo que iba a pasar. Mi primer paciente, yo lo atendí el 24 de marzo del 2020, justamente fue un enfermero que había venido de Brasil, porque en aquel entonces, por si muchos de ustedes no se acuerdan, al principio tenía que ver con la gente que había ido a Brasil, que había estado en el exterior, no era todavía el virus así comunitario, y por ahí primero le prestábamos atención a eso. Y bueno, recuerdo haberlo atendido con guantes, doble guante, barbijo y distancia. Bueno, y así estuve un tiempo hasta que después, bueno, nos dijeron más o menos qué medidas de protección teníamos que tomar, y el 26 de agosto del 2020 fue cuando que me enfermé, me dio positivo, después de, digamos, de haber atendido en marzo al primer paciente, en agosto me enfermé, estuve internada, así que bueno, la pandemia no fue tan grata para mí, claro. Pero después salí adelante. Y salir adelante también significa no solo mi vida como trabajadora, sino también mi vida profesional, mi vida como militante, mi vida como mamá. Digamos, seguí adelante con todo, no paré, no frené. Yo sé que hay mucha gente que ha frenado. Lamento, porque sé que hoy por hoy hay mucha gente que hasta le cuesta salir por lo que atravesó durante la pandemia fuerte. Y yo en mi caso seguí para adelante. ¿Sí? ¿Qué me ibas a decir? Y decime, Belén, ¿vos en algún momento te tuviste que aislar de tu familia? Sí, Sí, eso también es todo un camino, porque ya te digo, como así, yo salí como loca hasta la librería, porque no entendía nada, me quería guardar acá en mi casa. Cuando yo volvía del hospital, e incluso también circularon muchos videos que se hicieron virales, yo no, primero que a mi hijo, como que lo echaba más o menos a mi casa cuando yo venía. Claro, tal cual. O sea, una forma de decir, ¿no? La verdad es que yo le decía, mirá, gordo, Marco se llama, tiene 13 años ahora. Le digo, mirá, gordo, cuando mamá esté llegando, que vos sabés que llega a las 7 o depende del horario que yo llegaba, yo necesito que vos te quedes en tu habitación o te quedes, no sé, en otro lado de la casa, que yo voy a llegar, me voy a desvestir y me voy a bañar. Tal cual. O sea, no estés donde yo estoy. Y después todo lo que con lo que yo llegaba, nada, lo lavaba, inmediatamente ponía todo en el balde o en el lavarropa, y bueno, lo lavaba y después, primero me bañaba, lo lavaba, todo un tema, hasta que me vestía de vuelta y ahí recién le decía al nene que nos podíamos ver. Claro, es toda una carga, por eso te quería que lo cuentes, porque es toda una carga que todo el personal de salud, además de la atención y de la tensión con un paciente que te puede llegar a contagiar, digamos, la llegada a su casa también era toda una operatoria que, digamos, es difícil, como decís, con hijos chicos, no vengan, me voy a desvestir, me voy a bañar, digamos, sumaba más carga de estrés. Y contame, Belén, ¿qué, digamos, te va a haber pasado de fallecidos con COVID? ¿Qué situación se vivía en el hospital? Bueno, eso, mira, me atravesó desde varios lugares. Una, primero quiero comentar esto, mi hijo está operado del corazón a los 4 meses, fue operado sí. Por una comunicación interventricular. Sí. Con lo cual, cada vez que yo volvía del hospital, y yo, digamos, en mi cabeza, estando muy segura de las medidas de protección que había tomado, yo tenía siempre como un cejito ahí, algo de que tenía miedo que el virus lo traiga a mi casa. Tal cual. Entonces estaba pensando siempre si esto afectaría a mi hijo o si afectaría a mi familia que vive acá al lado, a mi mamá y mi papá. Y bueno, entonces como que siempre venía con el corazón en la boca. Hasta que me iba nuevamente al hospital y bueno, y así todo un ciclo, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui. Ahora bien, tengo compañeros que el virus sí llegó a las casas y la verdad es que como una de mis compañeras, bueno, falleció la mamá, también muchos de sus familiares se contagiaron y la pasaron muy mal. Y bueno, también tengo muchos compañeros que al contagiarse también la pasaron muy mal y también otros que... digamos, yo me acuerdo que cuando yo quedé internada, también quedó internado un enfermero que falleció a los meses. Y bueno, y después de ahí fue una cadena. O sea, mucha gente del hospital, que trabajadores o amigos de... La verdad es que varios fallecieron. Y después me pasó otra situación que acá en Gualeguaychú es como que nos conocemos todos, ¿sí? O la gran mayoría. Entonces muchos saben que también trabajo en el hospital y con esto de las redes que yo publico, que siempre publiqué, me decían, che, Belu, vos, por ejemplo, yo sé que vos estás acá o estás allá, ¿vos no le podrías decir a mi familiar que está internado, no sé, que lo quiero, que quiero que se recupere, o no le podés alcanzar un rosario, una cartita? Pero al principio es como que por ahí no sabíamos de qué manera, porque como no dejaban entrar a los familiares, lograr que esa distancia entre los familiares y el paciente sea más corta. Entonces, yo me acuerdo que, claro, yo empecé a ver cartelitos pegados en las paredes, entonces a la gente que a mí me preguntaba, yo le decía, che, ¿vos sabés que les están pegando cartelitos en las paredes de los separadores, digamos, del cohorte entre habitación y habitación, ¿no? Y bueno, entonces iba y les pegaba los papelitos... O por ahí también había mucha gente de la que estaba internada, perdón, que yo la conocía también a su vez, que no era alguien muy allegado, pero que la conocía. Entonces le agarraba la mano y le decía, mirá, no sé, Juanita, la verdad que te está esperando afuera, están haciendo mucha fuerza por vos, están rezando, te están esperando, así que ponete las pilas y trata de mejorar. Y esta persona claro. estaba dormida, estaba inconsciente. Tal cual. Nosotros cuando nos juntamos con los muchachos en el café y discutimos de fútbol, nos encanta ver los partidos, nos encanta la Copa Argentina, el campeonato, la Liga, Barcelona, Manchester City. Vemos fútbol todo el día, vivimos adentro una pelota. La mesa de café, periodismo o fanáticos. En realidad, solo somos fanáticos. Sábado con tarambas, qué linda función. Yo solamente necesito agradecerte la enseñanza de tus noches que me alejan de la muerte. Café, la humedad, Villa y reunión. Sábado con tarambas. Bueno, amigos, como siempre, iniciamos la mesa de café futbolera hablando del mejor equipo de Latinoamérica de los últimos 7 años, de la era de Gallardo, de la generación de jugadores que surgen de la nada, como Pisculichi, como Piti Martínez, como Alario, como hoy Juliancito Álvarez, por el que van a venir a pagar 25 millones de euros más impuestos. Esto solo lo puede generar un hombre, un tal Marcelo Gallardo, a quien proponemos como presidente de la nación, por cómo gestiona profesionalmente el Club Atlético River Plate. Es más, lo podríamos convocar para que presida la ONU o para que vaya, se radique en Estados Unidos y le gane la elección a Biden, porque si no se la va a ganar Trump, o que vaya a Brasil y compita con Bolsonaro y se abrace con Lula. Eso es Gallardo para todos nosotros, los hinchas de River, que ya le hicimos una estatua, le vamos a hacer un monumento, le vamos a entregar la llave y quizás a fin de año, quizás se vaya, pero no importa, nadie nos va a quitar la alegría de 5 finales al hilo ganadas al equipito de enfrente, que creo que se llama Boquita, que tiene muchos problemas con un tal Sebas y un tal Román, que se siguen peleando, se pelean los vestuarios y dan una demostración de lo que es un cachivache. No es un equipo de fútbol, es un cachivache. Pero no me quiero volver loco. Quiero decirles a todos los hinchas de River que nos escuchan en esta mesa de café de Retapalooza, Festival de Radio, que estamos orgullosos de lo que es el mejor equipo de la Argentina, de Latinoamérica y de Caribe. Aprovecho todo esto que estoy solo porque Cecilia no está y bueno, puedo hablar tranquila. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tanto tiempo que no nos encontrábamos en este bonito lugar. ¿Qué dice? Yo estoy dando vueltas olímpicas, ¿usted? Sí, lo estoy viendo. No sé qué le pasa, está en una hamaca, se está balanceando, no sé qué hace. Sí, estoy en el obelisco, dando vueltas alrededor del obelisco todavía. Bueno, escúcheme. Sí, tengo un suceso. Ya estoy hablando como alguien que conozco que trabaja por Prosegur, pero no, me estoy confundiendo los personajes. ¿Qué pacho? Tengo un suceso. Cacho no me vino a buscar, usted sabe. No sé qué pasó. No, hace una hora que lo estoy llamando al celular, me da ocupado, me da pagado, me da que... No sé qué pasa, estoy indignada porque tuve que venir en colectivo. Y usted sabe que no me queda cerca este lugar. Sí. Espere que lo voy a llamar porque acá tengo una llamada perdida de él. Ah, mire lo que me manda. ¿Usted ve mi celular de esta foto? No, yo no veo un joraca y encima estoy parado, así que imagínese que no veo un joraca. Me está mandando una foto con una camiseta de Boca. ¿Lo ve que tiene puesto una camiseta de Boca? Sí, cacho bostero. Mire lo que vi, pero mire lo que dice el mensaje. ¿Qué dice? Me pone, flaca, bancame que ya llego, que estoy matando... perdón, no puedo decir esto. No, perdón. Aliviánelo. Poneme el VIP, Nacho. Ahí está. Bueno, dice que está en conflicto con unos hinchas de River. ¿Qué hace? No sé lo que está haciendo. Pero, ¿dónde está ese muchacho? Y estará en la cancha de River, en el obelisco. No sé dónde está. La verdad que no identifico el lugar. ¿Usted lo conoce? Si está en el obelisco, le está pasando mal, digamos. Porque nosotros hace una semana que Cacho, estamos dando vuelta olímpica. Cacho se la banca. Usted no sí, lo conoce. Bueno, pero es, yo digamos, lo conozco íntimamente. Hugo, es una confesión de parte, relevo de pruebas, su señoría. Digamos, claro, sí. Hubo 10.000 hinchas de River dando vueltas en el obelisco, 20.000, 30.000, así que pobre Cacho. Ay, no, estoy viendo otra foto. ¿Usted ve esto? Upa. Está tirado. No, guarda no, con no, las no. fotos que le mandan, guarda, muscarita, guarda. No, me parece que la está pasando mal, como usted dice. Yo me parece que le voy a mandar una ambulancia, algo, no sé qué hacer, estoy preocupada. ¿Usted qué haría? Está cobrando, pobre Cacho. Sí, y mándele algo, sí. mándele el móvil de Salata. Mándele Salata y Solaris a ver si lo rescatan. No, le voy a mandar a Prosegur, no sé, que hagan algo con esta gente. Mande a Prosegurita. Espere que llegue Salata. ¿Cómo no, no me diga. Mucarita? Se le mezclan los personajes. ¿Usted es Solange, es Mucarita o quién es? No, me le acerco a Prosegurita, me parece. Ah, bueno. Este Prosegurita, ¿cómo le va? No sé porque si sabe que sabe yo soy que Salata. Sí, y yo soy de Boca, ¿vio? Entonces la verdad que tampoco la estoy pasando bien en este momento, pero bueno. Bueno, volvemos a los personajes, vamos. No sé a qué personaje tengo que volver, pero bueno. Al que quiera usted maneje. Bien, bueno, como le decía, estoy preocupada, me voy a ir afuera un segundo a ver si viene, no sé qué hacer, porque no sé si pedir un café, no sé si quedarme sentada, no sé qué hacer. Y yo creo que no voy ya a hablar de River, ya sabe. Ya va a salir, ya va a salir de ese entuerto, palabra que no decía desde la primavera del 86, entuerto, ya va a salir de ese problema el amigo Cacho. Lo que pasa es que ir al obelisco con la camiseta de Boca el día que hay 50.000 hinchas de River es peligroso. Es un asado. Me está mareando, le digo. En serio. ¿Quién? Usted. Y bueno, porque estoy parado, me tengo que mover. Me tengo que mover porque si no... ¿Pero el piso se mueve también o yo? El piso se mueve. El piso es lava. El piso es lava. Bueno, le voy a decir a Nacho que me sirva algo porque no viene Cacho. Nacho, servime algo vos. No sé qué hacer. Pida, bueno, voy a buscar. Usted sabe qué bebida pide hoy, ¿no? No sé, dígame. Una lágrima. Tiene razón. Bueno, está bien, lo voy a dejar así. Hoy no puedo decirle nada. ¿Qué voy a hacer? No puedo decirle nada. Lo voy a dejar así. Bueno, pregunto, ¿va a venir Cacho o no va a venir Cacho? Sí, lo perfecto. Estoy viendo. ¿Usted lo ve que está entrando? ¿Agitado? Sí, o sea, yo veo un muchacho todo transpirado, colorado y golpeado con la camiseta de Boca, transpirado y sufrido. Transpirado. Manchas de sangre tiene. No sé si no, lo ve. No, no, ya nos fuimos a la violencia extrema. Nos fuimos. Usted llamó a esta parte, bueno, está censurada por violencia extrema. Sí, siga. Pobre Cacho. Bueno, Cacho, vení. Cacho, no, déjalo. No. ¿Usted se puso la camiseta o tiene olor a River? ¿Qué es lo que pasa? Opa, sí, yo tengo la camiseta de Millo puesta, ¿vio? No, tiene ¿cómo olor gallina? A gallina. Eso sí, es bueno. Lo que pasa. Cacho, le puedo hacer 200 comentarios acerca de la gallina, pero le perdono la vida por estar al aire. Así que bueno. No, déjalo, Cacho. Cacho, no me des beso con esa camiseta. Cacho, dejate joder, bueno, encima que te pegaron solo, en el obelisco. Lo dejo solo. Olvídate, Cacho. Tómatela, Cacho, con esa camiseta, que mala. Dásela a Román. Dale, tómatela. I wanna dance. Retapalooza. El lado luminoso del periodismo. Colina de la Vida, columna de inclusión social. En esta sección hablamos de nuestra sociedad, profundizamos sobre nuestra vida social, psicológica, económica y política. Resulta pasajero, todo prende de mis sueños. Porque todes somos parte de todes. Un gran conjunto que funciona sincronizadamente, intentando siempre ser mejores, incluyendo, alentando, trabajando para el otro. La colina de la vida. Nunca me creo en la cima o en la gloria, eso es un gran fantasma. Cuarto bloque en Retapalooza, empezamos con esta nueva sección, La Colina de la Vida, y hoy vamos a hablar de la conciencia de clase, la conciencia social de clase. Si buscamos hoy en internet estas tres palabras, encontramos esta definición. La conciencia de clase es un concepto marxista que define la capacidad de los agentes o sujetos que pertenecen a una determinada clase social ser conscientes y actuar de acuerdo a dicha conciencia en sus relaciones sociales antagónicas, económicas, políticas e ideológicas, que los condicionan o determinan. Esta definición ya termina siendo tan discriminatoria como Google mismo, si la buscaron en Google. Transmite claramente la falta de derechos y el lugar de vulnerabilidad en donde se coloca a la clase más pobre, ya que marca ese antagonismo. Como si la clase dominante fuera solo la consciente de que lo es y las clases bajas no lo fueran. El problema radica justamente, para mi entender, en otro ámbito. Y está justamente en esta lucha de derechos. Ahí estaría el problema. Sabemos que en nuestra sociedad desigual los derechos no son los mismos para unos que para otros, aunque nuestra Constitución diga que todos somos iguales ante la ley, sabemos que no lo somos. Y bueno, sin meterme mucho en el tema, la policía no actúa igual en barracas con los pibes vestidos de camiseta de fútbol que en Recoleta con pibes vestidos de traje y corbata o que juegan al rugby. Pero todos son pibes. Pero, este maldito pero, pertenecen a clases sociales distintas. Una es estigmatizada y la otra es privilegiada. ¿A causa de qué? De la mala regulación de la justicia del Estado y muy importante, de los actores sociales mismos, es decir, de nosotros mismos, de la sociedad, y de la información o de la mala información que baja de los medios predominantes de comunicación. Tener conciencia de esto es lo que más se está necesitando hoy y siempre para que dejemos de ser una sociedad tan injusta. No pasarlo por alto en la comodidad de un sillón, no pasar por al lado de una madre con sus hijos sentada en un andén y mirarla como un obstáculo o como una molestia en nuestra mañana ocupada y apurada. La conciencia social de clase es involucrarse, es empatizar, es entender que la militancia es social y que es justamente esto, trabajar para el otro, la otra, el otro. que el individualismo mata acá y en la China, que la meritocracia no es más que una excusa y una mentira perfecta para justificar este individualismo feroz y la falta de políticas reguladoras. Basta de meritocracia, basta de explicaciones estúpidas para mantener el orden social, la ignorancia de los pueblos. Esto es silencio social. Esta calma no existe realmente. Este control social también es ejecutado por sectores eclesiásticos, por la Iglesia, que son misóginos, discriminatorios, comerciales, engañantes y odiadores, las llamadas minorías. La Iglesia te dice, te impone, reglas de convivencia social, con quién te tenés que casar, con quién no, decide sobre tu vida sexual y reproductiva, te impone la dominación del hombre sobre la mujer, no reconoce los géneros, impone el celibato para ellos, que jamás cumplen, es decir, es otro activador del orden social. Pero lo peor no es esto, es que la sociedad no abra los ojos ante estas imposiciones todavía. Esto es la conciencia social de clase. Es entender que no estamos solos, solas y soles. Es entender que somos gracias a otros, que existimos gracias a otros y que debemos estar para el que nos necesita y no para quien nos oprime. También traje acá anotaditas unas frases de Rosa Luxemburgo que me parecieron que tenían mucho que ver y que resumían un poco lo que quería transmitir en este bloque. Ella decía, la clase obrera no estará en condiciones de crear una ciencia y un arte propios hasta que se haya emancipado de su situación actual como clase. No debemos olvidar que no se hace historia sin grandeza de espíritu, sin una elevada moral y sin gestos nobles. Quien no se mueve no siente las cadenas. Luchemos, como ella decía, por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Rosa roja, flor y acero, águila de la revolución, hoy me trae tu voz enero, ya incendia los vientos tu canción. Rosa roja, camarada, tu mirada que tan lejos ve la más dulce madrugada. Vengo a amar por siempre tu fe. La muerte aulló como perra enloquecida, dio dolor y soledad, y se esparció por la tierra siembra homicida, relámpago de oscuridad. Pero rosa roja, tu palabra se oye a pesar del fragor y como un torrente labra nuestro siglo y esta noche resplandor. Rosa rosa roja, tu asesino. Todavía teme verte renacer cuando siente entre la luz tu sino más cercano en cada amanecer. No detendrán la mañana que avanza a prisa, que va levantando el mar, que se adivina temprana sobre la brisa, galopando hasta llegar al sol. Quédate en Retapalooza. Infórmate, actualizate y disfruta por la Retaguardia. Esta galleta, el único guapo en camiseta. Con esta mano le pego a esta. Y con la otra le pego a vos. Señor Galleta, no le pegue, que es amigo mío. Bueno, si sabía que era amigo de usted, lo trataba como corresponde. Servidor usted, Pepe Galleta. Mucho gusto, yo también. Pero serénese, señor Galleta. Guarde su energía. Que piense que algún día se puede encontrar con alguien más fuerte que usted. Bueno, eso es difícil, pero si me encuentro con alguien más fuerte que yo, tengo un recurso salvador. Porque lo que hay aquí es explosivo. Esto es dinamita. Esta es la dinamita, esta es la mecha. Prendemos la mecha y... explotó la dinamita. Y ahora... ¿Quién era Pepe Biondi? Era un humorista, un acróbata, un artista de variedades argentino. Trabajó en circo, en teatro, en televisión y en cine. Uno de los más grandes cómicos argentinos. Creador de un humor inocente y payasesco. De chico trabajó en el Circo Anselmi y arrancó como aprendiz de acróbata. Nachito, escuchemos el audio que sigue con los personajes de Pepe. ¿Le mandó un cable a su novia diciendo que llegaba usted y cuando llegó a la casa había otro novio? Sí, sí. ¿Sabe lo que pasó? ¿Qué pasó? Seguramente su novia no recibió el telegrama. ¡Ah, claro! Entonces la culpa la tiene el correo. Naturalmente. Este llegó tarde al reparto de cerebros. Dígame una cosa, jovenzuelo. ¿Usted tiene más hermanos o es el único imbécil de la familia? No, yo le voy a explicar. Resulta que el día que papá y mamá se casaron, dijeron que iban a tener muchos hijos, pero cuando nací yo, no tuvieron más. Y naturalmente, usted tiene una cara que descorazona a cualquiera. Sin embargo, cuando voy por la calle, las chicas me miran la cara y se sonríen. No me extraña, yo cuando lo vi llegar casi me muero de la risa. Una cosa, señor, ¿qué puedo hacer? Demandar a su papá y a su mamá por daños y perjuicios. Porque parece que el día que usted nació, las cigüeñas estaban de huelga y a usted lo trajo el burro. ¡Ah, no! ¡Usted me ha ofendido! Y me ha puesto nervioso, y cuando yo me pongo nervioso, yo pego. Me ha puesto nervioso, y cuando yo me pongo nervioso, yo pego. Mire, vamos a hacer una cosa. Vamos a tranquilizarnos. Es mejor, porque si no la cara esa, en lugar de cara, va a ser barata. ¿Cuánto le debo, señor? Nada. Gracias. Nada más que 2,000 pesos. ¡Qué caro! Y eso que los cachetazos te lo di gratis. Andá y pagá la salida. Sí, señor. Hasta luego. Te voy a dar. Va creciendo Pepe, hace una gira por México y por Cuba. Y consigue trabajo en la televisión cubana. Cuando vuelve, se queda aproximadamente 6 meses, 1 año en Cuba, y cuando vuelve a Buenos Aires, hay casualmente un empresario cubano llamado Goar Mestre, uno de los inventores de la televisión en la Argentina, que en ese momento era el dueño de Canal 13. Entonces decide contratar a Pepe Biondi. Adelante, Nachito, con el audio. Servidor de ustedes, Pepe Curdele, abogado, jurisconsulto, ladrón de gallina y mancha papeles. Con estudios en esta capital, en la calle Cangallo, esquina Campoyo. Oh, mira, El señor fiscal tiene la palabra. Señor juez, de nuevo Mario Dugan comparece ante la justicia, acusado del robo de varios relojes y de un sombrero, pertenecientes al conocido joyero de esta ciudad, don Jesús Perancio Casas, más conocido cariñosamente como el Cabezón. Señor juez, los testigos de cargo esperan. El señor letrado defensor desea tomar la palabra. No, gracias, yo no tomo. Voy a presentar mi primera prueba, que es la lectura de un periódico. Da la noticia a este periódico que el día y la hora en que se acusa de robo a mi defendido él se encontraba en ese casamiento. Con permiso. Lea, pues. A ver si están las páginas. 1, 2, 3, 4, si no me querés, me mato. 1, 2, 3, matate si querés. 1, 2, o loco vos. Está bien. Con la venia de la sala vengo a ver el diario. Dice, lea. ¿Cómo no? Aquí dice, boda de mucho mango. Ahí dice boda de mucho rango. Yo me parecía a mí que estaba equivocado. Estos son los antiguos que me andan mal, ¿sabes? Hoy trajeron el envase. Hoy contrajeron enlace. ¿Sabe lo que pasa? Que tengo un ojo distraído yo, ¿sabes? Es un fenómeno. El otro ya estaba durmiendo. Con este dormía y el otro andaba distraído por abajo de la cama. Yo qué sé. Goar Mestre le ofreció la oportunidad de su vida en Canal 13. Iba en horario central, los viernes a las 21:30 horas, y se llamó Viendo a Biondi. Eran breves sketch de humor transparente y con infinitos personajes arquetípicos. Trabajó con Balá, con Sandrini, con Marrone, con Cantinflas y con Gaby Fofó y Miliki, todos astros de aquellas épocas. Vamos, Nachito, con el audio que sigue. Vamos, querida, en cambio yo, que soy un ordinario, me casé con un artista. Mi querida. Corazón. Querido Pepe, esta cosa tan insignificante de mi parte, de estar al lado tuyo esta noche, con una profunda emoción, es para contarte algo que ignorás y que me pasó en Mar del Plata este verano, cuando estaba tu vida jugándose en una clínica de Houston, ¿no? Viene una masajista a las 9 de la mañana, muy preocupada, y me dice, ¿sabe? Que falleció Biondi. Me produjo una profunda pena, pero más pena que eso, y por eso vengo a contártelo, es lo que esa masajista observó, constató en el balneario. Me dijo, lo que me preocupa, lo que me apena, es que todos los niños están llorando. Entonces yo pensé, y vengo a contarte esto, Biondi, por tu humanísimo trabajo, por tu honestísimo trabajo, por esta payasada tuya tan querida y tan noble, tan inofensiva, que hace que hoy en los diarios se publique una cosa que yo nunca había visto. Tengo muchos años de trabajo, Biondi, pero nunca vi que se anunciara a un actor que dijera solamente esto. Esta noche a las 9:30 en Canal 13, sin que se pusiera el nombre. A pesar de esto, el país te está viendo, Biondi. Mi adhesión por comprobar que los niños de la Argentina quieren a Pepe Biondi. Quiere decir que Biondi para mí es el hombre más importante del país. Tita Merelo, yo quiero decirte pocas palabras. Tu presencia en mi programa es el honor más inmenso que haya recibido en mi vida. Te lo agradezco de todo el corazón. Bueno, como vemos, Tita Merelo, en ese momento una reina del cine argentino, fue un programa cómico al de Pepe Biondi, porque se habían corrido rumores que Pepe estaba internado en Houston y que había fallecido, esas falsas noticias de muertes que habitualmente ocurren, y ella fue para expresarle su solidaridad y por el respeto que le tenía por todo lo que hacía con los niños. Viendo a Biondi se emitió durante 11 años. Además, Pepe hizo una decena de películas, como El Desastrólogos y Patapúfete, otra expresión habitual de Pepe inventada, una frase tan famosa como el zumbudrule de Carlos Balá, ¿no? O sea, esas frases que quedan en la historia y en el recuerdo por generaciones y generaciones. Hay gente que hoy repite Patapúfete y no tiene idea que es un invento de Pepe Biondi. ¿Quién era Pepe Biondi? Nos preguntamos al principio. Pepe Biondi es un superhéroe argentino. Era Patapúfete, Narciso Bello, Pepe Curdele, grandes personajes que quedan en el recuerdo. Hoy se sigue diciendo ante un borracho es Pepe Curdele y la gente no sabe que es una creación de Pepe Biondi. Pepe Biondi, nuestro gran actor cómico, nuestro artista de variedades, un tipo que hacía del humor la inocencia y la pureza que por eso gustaba tanto a los chicos y por eso se repitió años y años durante las mañanas de Canal 13 a Pepe Biondi, porque la gente se seguía riendo. Es un poco como el Chavo del Ocho, que 30 años siguen pasando los capítulos, y es un humor tan inocente y tan puro que nos reímos igual como cuando éramos chicos. Yo me permito decir, para mí, para Alejandro Seguir, Pepe Biondi es el verdadero Chaplin argentino. Dolphins can swim. Though nothing, nothing will keep us together. We can beat them forever and ever. Oh, we can be heroes just for one day. Retapalooza, un lugar para desconstruirse. Sección Escritores, El Alep, de Jorge Luis Borges. candente mañana de febrero en que Beatriz Viterbo murió, después de una imperiosa agonía que no se rebajó un instante ni al sentimentalismo ni al miedo. Noté que las carteleras de Plaza Constitución habían renovado no sé qué avisos de cigarrillos rubios. El hecho me dolió, pues comprendí que el incesante y vasto universo ya se apartaba de ella y que ese cambio era el primero de una serie infinita. Beatriz Viterbo murió en 1929. Desde entonces no dejé de pasar un 30 de abril, su cumpleaños, sin pasar por su casa. Yo solía llegar y quedarme 25 minutos. Una vez, una lluvia torrencial me favoreció y su familia tuvo que invitarme a comer. Con ese buen precedente, aproveché los años siguientes y con toda naturalidad me quedaba a comer. Así me fui haciendo amigo de su primo hermano, Carlos Argentino Daneri. El primo de Beatriz me confesó que en el sótano de la calle Garay había una lepra, el lugar donde están todos los lugares del orbe visto desde todos los ángulos. Un día bajé al sótano. En la parte inferior del escalón vi una pequeña esfera tornasolada, de casi intolerable fulgor. El diámetro de la lepra sería de 2 o 3 centímetros. El espacio cósmico estaba ahí. Cada cosa era infinitas cosas. Vi el populoso mar, vi el alba y la tarde, vi las muchedumbres de América, vi interminables ojos inmediatos escrutándose en mí como en un espejo. Vi racimos, nieve, tabaco. Vi convexos desiertos ecuatoriales, vi una violenta cabellera, vi un círculo de tierra seca en la vereda, vi la noche y el día contemporáneo, vi un poniente querétaro en Querétaro, que parecía reflejar el color de una rosa en Bengala, vi caballos de crin arremolinada, vi en el escaparate de Mirzapur una baraja española. Vi las sombras oblicuas de un helecho en el suelo de un jardín. Vi el engranaje del amor y la modificación de la muerte. Vi el inconcebible universo. Con los años la casa fue demolida. Por increíble que parezca, creo que el Alep de la calle Garay era un falso Alep. En el Cairo, los fieles que concurren a la mezquita de Amr saben muy bien que el universo está en el interior de una de las columnas de piedra que rodean el patio central. Nadie, claro, puede verlo. Pero quienes acercan el oído declaran percibir al poco tiempo su atareado rumor. La mezquita data del siglo VII. Las columnas proceden de otros templos de religiones antiislámicas. ¿Existe ese Alep en lo íntimo de una piedra? Nuestra mente es porosa para el olvido. Yo mismo estoy perdiendo, bajo la trágica erosión de los años, los rasgos de Beatriz. But basically, I'm going to say this is the last song of you. I come off, my dad comes on. He does go to my head. Stormy weather. He doesn't like that one, actually. Come on, baby. Meet you downstairs in the bar. Your rolled up sleeves and your skull t-shirt. You said, why did you do it him today? He'll sniff me out like I was tinkering. Cause you're my fella, my guy. Hail me your Stella and fly. By the time I'm out the door. Like I knew I would. I told you I was terrible. You know that I'm the other. Upstairs in bed with my ex-boy. He's in no place, but I can't get joy. Thinking of you and the final throes. This is where my budget goes. I've run out to meet your chips and better. And you say when we marry, cause you're not bitter. There'll be not a help no more. I cry for you on the kitchen floor. I cheated myself like I knew. Will I howl you again? I'm in the tub and you on the sea. Lick your lips as I soak my face. And then you'll notice a little carpet burn. My stomach drop and my guts churn. You struggle again.